Arratsaldeon. Otro martes más, este el primero de noviembre, estamos aquí en compañía de Berriozar Irratia en el programa que se emite todos los martes de 8 a 10 de la noche, El Mundo Coce. Y este martes pues vamos a dedicarlo a canciones que hablan sobre la muerte, ya que en pasados días pues se celebró el Día de los Muertos, concretamente creo que fue el domingo 1 de noviembre, pues nos ha parecido buena idea poner hoy canciones precisamente que hablan de este tema, que las hay muchas y encima bastante buenas. Así que comenzamos con una de Flaco Jiménez que lleva por título La tumba será el final. Hoy no vamos a hacer las versiones puesto que tenemos un montón de temas y mejor preferimos poner eso, canciones mirando de tú a tú a la muerte. Luchan por separarnos, pero es inútil. Nuestro amor es tan grande como no habrá jamás. Juntos caminaremos hasta la muerte, y aunque el mundo se oponga, nos tendremos que amar. Será el final, ahí será la separación, y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. Cielo, me lo dijo en un sueño, que serás para mí. La tumba será el final, ahí será la separación, y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. Será el final, ahí será la separación, y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. Pues ahí estaba el Agur Jaunak, interpretado por León Gieco y Kepa Junquera. Y es que, pues bueno, esta canción ya sabemos que se utiliza mucho en todo tipo de despedidas y sobre todo también en despedidas finales. Seguimos con un tema de Taures Zurdos que habla de la muerte también. Se titula Muerte Ven. Muerte ven, veo a hombres torturados, muerte ven, y en mi túnel del espejo no se ve, se ha empañado con mi vaho mortuario, muerte ven, soy una muñeca rota, muerte ven, mi cuerpo se hace pedazos, muerte ven. Ya sé que te fui a buscar, muerte ven, y mis ojos no han cesado de sangrar, muerte ven, hasta que la muerte nos una, hasta que la muerte nos una de mentes, hasta que la muerte nos una. La muerte nos una manos. Me te ven. Y en mi cuerpo ha desplazado muerte, ven. Y mis manos ya no pueden ni hablar. Y mis ojos no han cesado de gritar muerte, ven. Soy una noche vacía, muerte, ven. Soy un gran miedo quemado, muerte, ven. Diles que yo siempre existiré y que bajo tus alas dormiré, muerte, ven. Hasta que la muerte nos una, hasta que la muerte nos una de mentes, hasta que la muerte nos una, hasta que la muerte nos una. Nuestro Olimpo de los dioses llega ya, pero ya nunca seré una letra más. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bena. Poesiaren egoe, sendimenduzko bertsoe, kantzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia. Itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia, ikasia. Horroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Esia urraturik libratuen kanta. Lotura buzietarik, gorputzaren mugetarik, aske senditu nahirik. Azken atxauela, bertsorik sakonena. Inoiz esan ezin diren estalitako egien, oiuri bortitzena, bortitzena. Ixetan joan itzana. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, ixetan joan itzana. Nunago, No podíamos faltar a la muerte de Salvador, esa canción tan hermosa que compuso en su día Xavier Lete y que en esta ocasión la interpretaba Ramón Martí Corena. Seguimos adelante, nos vamos con la banda Iónica y Macaco. Tengo una pinita que marca mi huella. Tengo una pinita que canta dolor flotando. Tengo una fierita gritándome desde dentro. No es mí, no es yo. Tengo una penita que sopla, no ventila. Mi remolón, mi remolón. ¿Pa' qué? Pa' qué seguir llorando, pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué seguir llorando, pa' qué? Solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. ¡Díselo! Lleva una puerta a seres. Lleva en el suelo más que de paz. Lleva una puerta, oyele. No anda quieto, muero revolcón, no papadea, no pestañea, no duerme cuando habla de ella. Muero remolón, no anda quieto, muero revolcón, no papadea, no pestañea, no duerme cuando habla de ella. Lleva una puerta a seres. Lleva en el suelo más que de paz. Lleva una puerta, oyele. Muero remolón, no anda quieto. Muero revolcón, no papadea. No pestañea, no duerme cuando habla de ella. Bordada en la boca, tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa del tablao del Lacio, un gitano falso, ex bufón de palacio. Alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas

Bueno, este era un tema de Anthony and the Johnsons y bueno, pues no entendemos muy bien lo que dice, pero sí que habla también de la invitada de hoy, la muerte. Y vamos a un disco que editó este año Lila Downs. Ya sabemos que México es uno de los sitios donde más se le canta a la muerte. Lila Downs, precisamente en este último trabajo, Balas y Chocolate, pues dedica bastantes canciones y bastante tiempo a esto de la muerte. Vamos a escuchar el tema que cierra el disco, Viene la muerte echando rasero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas. Mueren cantantes, mueren poetas. La muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Tiene Lila Downs diciendo que no se le escapa ni un pasajero a la muerte. Bueno, también nos dice muchas cosas sobre la muerte, sobre la ausencia, Canserbero, con este El primer trago. Sí.

Pues bueno, este Last Kiss también de Pearl Jam, aunque es una versión, también tiene como trasfondo la muerte precisamente en un accidente de carretera. Seguimos con un tema de la banda de los caballos que se titula El Funeral. Ooh.

Letra del poeta cubano José Martí y música y cantada por el mexicano Óscar Chávez. No dejamos México, nos vamos con Lidia Mendoza y La Boda Negra. La comarca era un amante que por suerte envía su dulce miel, le arrebató la barca. Todas las noches iba al cementerio a contemplar la tumba de la hermosa y la gente murmuraba con misterio: de la poza, es un muerto escapado de la poza. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en sus brazos el rígido esqueleto de su amada. Habitación sola y sombría, y un cirio fúnebre a la luz incierta, sentó a su lado la osamente fría y celebró sus bodas con la muerta, y celebró sus bodas con la muerta. Cinta sus desnudos huesos, su yerto cráneo coronó de flores, su boca seca la cubrió de besos, sonriente contóle sus amores, llevó la novia al tálamo huido, se acostó junto a ella enamorado, para siempre se quedó dormido, al esqueleto rígido abrazado. Como la que canta su pena más dolorosa. Virgen María, no ha sido por culpa mía. Yo me declaro inocente, lo sabe toda la gente, de que no fui mala madre. Nunca vaya falta el aire, ni el agua de la Virgen. Mira. Son un desvelo, es pensar y no creerlo. Parece que la estoy viendo, y aún más cuando estoy durmiendo, se me viene a la memoria. Ha de quedar en la historia mi pena y mi sufrimiento. Bueno, pues esto era Versos por una niña muerta y era un tema que compuso Violeta Parra, precisamente creo recordar que era porque una hija suya murió. No cantaba ella, sino que era Pascuala Illavaca, una cantante chilena también. Y bueno, seguimos con Rubén Blades, que hizo este Canto a la Muerte. Thank you. no te enorgullezcas, muerte. Tu triunfo es vacío. Yo su amor protejo y ella cuida al mío. Lila Downs con esta Cruz de Madera, de su último trabajo también, Balas y Chocolate. Seguimos con un cantante, José Carvajal, el Sabalero, que también canta la muerte. Mm.

escapar. Por más que lo intentes, te voy a encontrar. Soy la doña muerte, vamos al altar. Cásate conmigo y no sufras más. Ay, ay, ay, solo tú puedes calmar esa angustia, ese dolor. No deja vivir ni seguir en paz. Ay, ay, ay, todo tiene su final y yo ya he sufrido de ansiedad. No deja vivir ni seguir en paz con la doña muerte. Me voy a quedar. Pues ahí estaba Alex Syntek con esta La Doña Muerte y seguimos con una cantante que se llama Regina Orozco y canta el corrido de los dos muchachos. ¡Uy! Dedicada a mi marido Rodolfo. Año del 75, marcado en el calendario. Cuando a la voz del destino, dos flores se deshojaron. En el puerto de Aguasarca, con motivo de una boda. Estaba grande la pachanga y había comida de sobra. Por allá, muy embozada y orillada del gentío, la muerte estaba tareada afilando su cuchillo. Estaba Juana Calixto esperando bailador. Fue y le dijo Juventino, hágame usted el favor. Se encaminaron los dos a bailarme decisión no le pareció equileo. La muerte se iba acercando al corazón del gentío y apretado en una mano traía el cuchillo encendido. Le había echado el ojo a Juana más antes que Juventino, pero la mera verdad, no habían hecho compromiso. Como quiera que haya sido, no los dejo terminar. Fue y le dijo a Juventino: ellos tenemos que hablar. La muerte se iba acercando, cuidándole las pisadas y emparejando la calle para que no se trompezaran. Llegaron un parejito, se pararon frente a frente y Equileo sin dar aviso abrió fuego de repente. Se desplomó Juventino con los ojos espantados. Nunca pensó que un amigo se animara a traicionarlo. Se tentaba el pantalón buscándose la pistola, pero aunque se le encontró traía la muñeca rota. Levantando la cabeza, alzó el brazo Juventino, pero ya no tenía fuerza para jalar el gatillo. Con las ansias de la muerte le cayó el seguro al arma. Y Equileo sin dar aviso le chorreó toda la carga, que sin tiempo para nada haya atendido Equileo. El que quería madrugar le tocó morir primero. Por el tren gentío suspenso que corrió a ver los heridos, la muerte pedía un pañuelo para limpiar su cuchillo. La muerte pedía un pañuelo para limpiar su cuchillo. Como curiosidad, Gina Orozco en el año 2011 realizó un disco que se titulaba Regina Catrina, que precisamente eran todos los temas relacionados con el tema que nos ocupa hoy en Mundo Kozek, la muerte. Bueno, seguimos con La tumba falsa, interpretada por Eli Guerra. Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron ¿a dónde está papá? Ni modo de decirles que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar. ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al panteón. Y en una tumba falsa, donde grabé tu nombre,

saquilla la guitarra para que suene. Ponen la saquilla la guitarra para que suene. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Que se fue para la Argentina con Serrat y el primo Sabina, ole. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere que chévere, chévere. Chévere que chévere, chévere. Chévere que chévere, chévere. Chévere que chévere, que chévere. No podía faltar el muerto vivo de Peret. Y bueno, él decía que sonaran las trompetas, pues ahí también van a sonar ahora con la banda El Recodo, La Gran Pachanga. Es que me llenen la caja. Ustedes ya saben bien las cosas que a mí me encantan. 10 cajas de Remy Martin y mucha cerveza helada. Cigarros al por mayor y 2 kilos de lavada. Quiero llegar al infierno y hacer una gran pachanga. Sería un día muy especial estar otra vez reunido con la gente que yo quiero y con mis grandes amigos, con la banda El Recodo, tomando cerveza y vino. Sentada la parca, fumándose de su tabaco, con los santos se discutía, quién se echaba su último trago, con los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Se fue a su chilico pal, como que vas del camino, yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino, yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Se muerto así. la pelona prendió su tele para ver la telenovela. El tlatoani con sus compinches a la patria se la alburean. El tlatoani con sus compinches a la patria se la alburean. Tamales y chocolate, porque pide dulce y salado. Por ese camino de flores, quien la ofrenda te está esperando. Por ese camino de flores, quien la ofrenda te está esperando. Se muerto, sí, ese muerto no. La muerta sí, esa muerta no. La muerta aquí ya se escogió. La profesora y esa araña por negligencia las enterrará. Cuando escuchamos ya esta música quiere decir que estamos cerca de las 10 y que aquí acaba el Mundo Kocek de este martes 3 de noviembre. Podéis escuchar nuevamente repetido el sábado y el domingo a la 1 de la tarde y si no ya nos vemos o nos oímos el martes que viene. Agur y buena semana.